Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pienso que todos podemos tener muchas creencias limitadoras y prohibiciones. Por eso se debe evitar un concepto erróneo de la aceptación de sí mismo y de las flaquezas. Esta no consiste en encerrarnos por las limitaciones que consideramos tales y que, como ocurre con frecuencia, no son en realidad. Un autor que a mí siempre me gustó mucho, Jacques Philips, afirma que a consecuencia de nuestras caídas y de la educación recibida, esa persona que nos ha repetido mil veces "vos no llegarás" o "nunca harás nada bueno", etc., a causa de los reveses sufridos y de nuestra falta de confianza en Dios, tenemos una fuerte tendencia a llevar inscrita en nosotros toda una serie de creencias limitadoras y de convicciones que no se corresponden con la realidad, de acuerdo con las cuales nos hemos persuadido de que jamás seremos capaces de hacer esto o aquello, de afrontar tal o cual situación. Los ejemplos son innumerables. No llegaré, jamás saldré de esto, no puedo, siempre será así. Afirmaciones de este tipo nada tienen que ver con la aceptación de nuestras limitaciones. Son, por el contrario, el fruto de la historia de nuestras heridas, de nuestros temores y de nuestras faltas de confianza en nosotros mismos y en Dios, a las que conviene dar salida y de las cuales es preciso desembarazarse. Aceptarse a uno mismo significa recibir las propias miserias, pero también las riquezas, permitiendo que se desarrollen todas nuestras legítimas posibilidades y nuestra auténtica capacidad. Así, antes de expresarnos en términos tales como "soy incapaz de hacer tal cosa o tal otra", resulta conveniente discernir si esta afirmación procede de un sano realismo espiritual o es una convicción de naturaleza puramente psicológica que deberíamos desechar. A veces podemos sentir también la tendencia a prohibirnos determinadas sanas aspiraciones o bien ciertos modos de realizarnos a nosotros mismos, e incluso algunas formas legítimas de felicidad a través de una serie de mecanismos psicológicos inconscientes que nos inclinan a considerarnos culpables o a prohibirnos la felicidad. Este hecho también puede tener su origen en una falsa representación de la voluntad divina, como si Dios quisiera privarnos sistemáticamente de todo lo bueno de la vida. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con el realismo espiritual y la aceptación de nuestras limitaciones. Es cierto que Dios nos pide a veces sacrificios y renuncias, pero también lo es que nos libera de los miedos y las falsas culpabilidades que nos aprisionan, devolviéndonos la libertad de aceptar plenamente todo cuanto de bueno y grato Él, en su sabiduría, quiere otorgarnos, animándonos y manifestándonos su amor. Si en todo caso existiera un terreno en el que nada se nos prohibirá jamás, es en el de la santidad. Siempre, claro está, que no confundamos la santidad con lo que no es. es decir, la perfección externa, el heroísmo o la impecabilidad. Pero si entendemos la santidad en el sentido correcto, la posibilidad de crecer indefinidamente en el amor a Dios y a nuestros hermanos, convenzámonos de que en ese campo nada nos resultará inaccesible. Basta con no desanimarnos nunca y no ofrecer resistencia a la acción de la gracia divina, confiando enteramente en ella. No todos poseemos madera de héroe, pero por la gracia divina sí tenemos todos madera de santo. Es la ropa bautismal de la que nos revestimos al recibir el sacramento que nos hace hijos de Dios. Finalmente, se debe tener en cuenta que es necesario aceptarse a uno mismo para aceptar a los demás. Otra advertencia: existe un profundo vínculo de doble dirección entre aceptación de sí y aceptación de los demás. El uno propicia el otro. A veces no llegamos a aceptar a los demás porque en el fondo no nos aceptamos a nosotros. El que no está en paz consigo mismo necesariamente estará en guerra con los demás. Mi no aceptación de mí crea una tensión interior, una insatisfacción y una frustración que con frecuencia volcamos sobre los demás, convertidos así en cabeza de turco de nuestros conflictos interiores. Un pequeño ejemplo: cuando estamos de mal humor contra lo que nos rodea, suele ser porque no nos sentimos contentos con nosotros mismos y se lo hacemos pagar a los demás. Una persona que sufrió mucho escribió: empiezo a darme cuenta de que cuando sientes aversión hacia el prójimo, debes buscar la raíz en el disgusto con vos mismo. Amá a tu prójimo como a vos mismo. Y a la inversa, el hombre que cierra su corazón a los demás, que no hace ningún esfuerzo por amarlos tal como son, que no sabe reconciliarse con ellos, jamás tendrá la fortuna de vivir esa profunda reconciliación con uno mismo que tanto necesitamos. De hecho, siempre acabamos siendo víctimas de nuestra pobreza de corazón para con el prójimo, de nuestros juicios y de nuestro rigor. Ojalá que esta reflexión te ayude a pensar en cómo lograr una mayor aceptación de vos mismo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.